Volvemos al Enredando las Mañanas del 12 de agosto, siendo las 11 menos, las 12 menos 20, ya falta menos para que nos vayamos yendo. Recuerda que este programa lo podés escuchar por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenche de Chipoleti, Río Negro también, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí, Las Sierras Chicas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio Centro de Formación Profesional número 24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En San Luis nos podés escuchar por Radio La Bulla, en Mendoza por Radio La Pujante, en la Ciudad de La Valle, Radio Voces de En La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, también Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita y Radio Roja en Casa Grande en el interior de la provincia de Córdoba. Bueno, continuamos entonces, después de haber hecho mención a todas las radios que nos retransmiten diariamente, aquí ya llegando al último cuarto de la segunda hora del Enredando las Mañanas. Sí, se me hizo un lío temporal importante. Con una mañana, como les decíamos, lluviosa, bastante gris, esperamos que cedan un poquito las lluvias, sobre todo para los y las que vivimos en las sierras chicas de nuestra provincia. Un día con una variedad amplísima de temas, haciendo allí la cobertura del juicio a Facundo. Recién escuchábamos una entrevista que le realizábamos a trabajadores de la empresa Tuvier S.A. allí en Villa Mercedes de San Luis, que están sufriendo una serie de despidos masivos y persecutorios en relación a las intencionalidades de organizarse legítimamente en defensa de su trabajo, de su salario y las condiciones dignas. Y volvemos a Córdoba, al piso. ¿Y ahora para qué? ¿Para qué? Porque a nosotros nos gusta traer gente al piso, sobre todo al final, ¿viste? Ya como darle tiempo, darle también mucha impronta local. Hemos traído a los compañeros de las murgas, hemos traído a la gente del Cofisu, hemos traído a las Tranquipanqui. ¿Y hoy quién viene? Y hoy estamos en el piso con Matías Calefón de El Calefón Cine. Buenos días, Matías. Buenos días la audiencia. Bueno, estamos acá porque, bueno, no es un detalle menor, se cumplen 10 años de esta productora local, que es local porque nació acá, pero tiene trascendencia internacional a lo largo y a lo ancho, y bueno, no queríamos dejar de mencionarlo, Matías, así que, bueno, nada, te cedemos para que te presentes y le cuentes a los y las oyentes de todo el país de qué se trata esto y qué funciona hace tantos años. Sí, el Calefón Cine, para los que quieran buscar, es una productora que nace hace 10 años. Es un poco raro todavía, no, por lo menos a mí me cuesta decirle productora, pero en realidad lo somos. Venimos produciendo cine y televisión. Nacimos todos de la Universidad Nacional. Uh-huh. Nos conocimos, somos 5 los miembros, y de allá de las luchas estudiantiles en el 2005, después de haber armado un movimiento que se llamaba Movimiento Cine Nómade, uh-huh. nos empezamos a juntar y luego de hacer un cortometraje que fue como el puntapié, un cortometraje filmado en la puna catamarqueña que se llama Mis Pies, decidimos empezar a trabajar juntos, colectivamente. En ese momento la idea era poder hacer cine desde Córdoba. No necesariamente en Córdoba, pero sí desde. Comenzamos a poder pensar que queríamos trabajar de esto, vivir de esto, y que sabíamos que se venía como una lucha, porque básicamente todos los compañeros y compañeras que habían estado, que realmente querían hacer cine o tenían una visión artística del cine, se fueron a vivir a Buenos Aires. Uh-huh. Y habíamos visto dos generaciones al menos yéndose a Buenos Aires, que hoy en día se encuentran trabajando esos compañeros en Canal Encuentro, en la TV Pública, en Canal América. Realmente ocuparon puestos importantes, o sea que no era realmente era gente que tenía mucha intención de hacer lo que quería, y nosotros apostamos a quedarnos. Creo que, bueno, hace rato fuera de aire hablábamos de esto, de cuántos espacios se sostienen 10 años, y, y lo difícil que es, pero bueno, acá estamos. A partir de, vamos a recordarle a los oyentes que no saben qué es el Calefón. Nosotros venimos haciendo, comenzamos haciendo cine documental, la película Criada en el año 2009, después realizamos la película Yatasto, Buen Pastor, una fuga de mujeres, y comenzamos a incursionar con la ficción con la película El Grillo y la coproducción uruguaya-argentina que realizamos y estrenamos el año pasado, que se llama Una noche sin luna. Son cinco producciones, actualmente estamos estrenando, pero no en Argentina todavía, sino afuera, Nosotras Ellas, que es otro documental ensayo. Así que bueno, vamos por seis producciones, que la verdad que, bueno, eso, son apuestas que fuimos haciendo, fue un camino, es un camino todavía, y actualmente no estamos solos, ya se habla de un cine cordobés, uh-huh. Se habla de un fenómeno, y eso tiene que ver un poco con la construcción que se fue haciendo desde Córdoba, que es algo importante que no sé, como raro, pero dejó de mirar Córdoba Buenos Aires y empezó a creer en su cine, a apostar en su forma de hacer cine, y bueno, hoy tenemos muchísimas producciones, ¿no? ¿Cómo es atravesar este proceso de 10 años de cara a, por ejemplo, que muchas de las producciones locales primero tengan trascendencia e incluso premios internacionales y después se puedan volcar al cine local o al cine nacional en general? Y a su vez poder sostener 10 años esta idea de laburarlo desde acá, ¿no? Esto que mencionabas, porque es una apuesta, pero que también tiene un montón de aspectos. Sí, un poco tiene que ver con la forma, o sea, es muy difícil. Nosotros somos cineclubistas también, los del Calefón. Trabajamos en el cineclub La Quimera, que ya tiene 33 años acá en Córdoba. Pensé que del cineclub del Carril. No, trabajamos en el cineclub La Quimera. Que entre Quimera, paréntesis, la metrópolis está re flaca, es una tristeza ver cómo sí. Se ha venido abajo esa raíz. Exactamente. Nosotros creemos en la formación del espectador. Creemos en un cine que tiene que ver no solamente con entretenimiento, sino también con arte, y como cualquier arte, muchas veces sí necesita de la ayuda, de una interpretación, necesita de los que estén los directores presentes y necesita de la formación de ese público, ¿no? Creo que nadie va a ver una obra de arte y la entiende por sí misma, sino que muchas veces uno lee las referencias, quién es el artista, de dónde viene, cuáles fueron las intenciones, y ahí interpreta la obra. Nosotros creemos en ese tipo de cine que es necesario interpretarlo. Uno cuando ve Yatasto son tres niños carreros viajando por la ciudad de Córdoba y mucha gente, tuvimos por ejemplo que ponerle subtítulos en castellano y era toda una cuestión moral, una discusión moral, ética, si iba con subtítulos, no iba con subtítulos. Finalmente terminó yendo con subtítulos, pero también es parte de la tarea nuestra, ¿no? De decir, bueno, esto necesita otra interpretación y también que llegue subtítulo es acercarle al espectador que también se piense, ¿no? Dentro de una misma ciudad estoy leyendo y no estoy pudiendo entender. Claro, y no estoy pudiendo entender. Creo que tiene que ver eso con una cuestión política y de formación de espectadores, ¿no? Vamos, esa es nuestra intención desde hace ya muchos años, es acercar un cine donde el espectador no reciba todas las respuestas, sino que también se pueda preguntar. Y le pueda preguntar a quienes hacen la película. Yo he atravesado, me gusta mucho ir a ver películas a los cineclubes donde sobre todo están los directores o los actores, y es súper interesante ese proceso que se da, ¿no? De acercamiento, de conocer también de dónde vienen, cómo se llega a una idea de película y te permite saborearla de otra manera. Sí. Creo que es una apuesta súper interesante y que tiene que ver también con esto, ¿no? Dentro de un sistema de consumo súper bombardeado por lo que nosotros llamamos las estructuras y producciones yanquilándicas, sí. Nueva palabra inventada en el día de hoy, ya es la segunda o la tercera. Como la cuarta. Como la cuarta, bueno, ya vamos a anotar un glosario por ahí. ¿Cómo es de importante esta labor que ustedes llevan adelante, no solo de producir, sino también de de, no sé si la palabra sería educar, pero sí de alguna manera de poder acercar otro tipo de construcciones. Nosotros llamamos formar espectadores, ¿no? Y bueno, ahora justamente sumamos un nuevo miembro al Calefón para el área de distribución, justamente con la intención de buscar nuevas maneras de distribuir. A partir de mañana, para los que estén en Córdoba, pueden ir a ver, todas las películas van a estar desde el 3 al 16 en el Cineclub Municipal Hugo El Carril, más algunos cortos que veníamos haciendo antes, y el domingo a las 7 de la tarde vamos a hacer una charla sobre cómo es la creación colectiva, la producción colectiva, y un poco tenemos la intención esa de acercar, de nosotros somos 5 pero no somos nada iguales, no pensamos iguales, no. Mucha gente cree que, bueno, sí, son gente que piensa igual y que hace 10 años que piensa igual. No, nada que ver, no pensamos para nada lo mismo, somos muy diferentes, cada uno, quizás nos encontramos en un momento en la universidad, pero cada uno fue tomando su rumbo, pero eso no nos hace dejar de creer en un proyecto colectivo, ¿no? Y con el público pasa lo mismo. Nosotros tuvimos muchísimo público que cada vez que estrenamos la película nos sigue y va a ver la película del Calefón. Y la verdad que eso nos llena de orgullo porque creemos que es la forma de creemos en un cine de autor donde los directores tienen que expresarse, necesitan expresarse. Y como dice Juan José Gorazurreta, que es como nuestro padre del cineclubismo, dice que siempre una película siempre es el gesto de un desesperado, ¿no? Y acá en Córdoba creo que hay muchos desesperados, por eso también estamos, el Calefón está dentro de la Asociación de Productores Audiovisuales, que se llama PAC, donde estamos peleando y luchando por una, hace ya 4 años, por una ley de cine, una ley de audiovisual en Córdoba. Uh-huh. Necesitamos el apoyo de la provincia, que hoy es mínimo, y entonces está peleando para que también, si realmente se quiere que Córdoba sea un polo de producción y no siempre dependamos todo de Nación, como fueron estos últimos años, que realmente haya una ley que promocione el cine, que dé oportunidades. Tenemos 3 espacios para estudiar cine, la universidad y 2 privados. Tenemos cineclubismo a montón, hay más de 20 cineclubes en toda la provincia. Hay revistas de crítica de cine, hay críticos, hay programas de cine en la televisión, hay programas, hay críticos en las radios. Entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Sí, con esto que decía de todos los espacios que hay para que el cine pueda salir de la pantalla grande y poder ser difundido, ¿qué opinión crees vos que... ¿Cómo ves el movimiento del cine? O sea, están todos los espacios, pero ¿vos ves que cada espacio es muy individual o hay una articulación entre esas salas independientes y esos puntos de encuentro? Nosotros, mira, hace ya, a ver, debe ser hace 4 años, habíamos formado, nos agrupamos todos los cineclubes de Córdoba, funcionamos aproximadamente 2 años. Uh-huh. Y sí, un proceso bellísimo. Sí, y bueno, pero como hablábamos hace rato, hay espacios colectivos que perduran y otros que no, que se hacen más difíciles. Por supuesto que teníamos una dificultad muy grande que todavía, que es algo que con la Asociación de Productores Audiovisuales estamos tratando de subsanar, que es cómo hacer para que no caiga todo en Córdoba, en Capital. De los 20 bien, espacios de cineclubes, sí. Fácil 12 no eran de acá de Córdoba Capital. Muchos eran en La Carlota, en Río Cuarto, Villa María, en Villa María. Y la verdad que se hacía bastante complicado. Y porque también, porque cada uno, en esto de la formación de espectadores, cada uno tiene su público, ¿no? Y una vez hicimos un evento que eran todos los una serie de documentales se iban a pasar en todos los cineclubes de la provincia. Estuvo buenísima la actividad, pero porque fue gente, porque tuvo mucha repercusión, pero el informe que hizo cada cineclub era muy distinto. Por ejemplo, la gente, me acuerdo de Mina Clavero, había salido indignada con ciertos documentales. Otros habían salido fascinados. Entonces cada es un trabajo que se puede hacer colectivo, pero a su vez, como cada uno está en su comunidad, sabe cuáles son los procesos. Yo no claro. Yo siempre digo, no podemos ir a claro, sabe las sensaciones que hay ahí, y el cineclubista tiene la actividad pedagógica de formar un espectador. Yo no puedo pasar la película más rara del mundo la primera función. Necesito ir haciendo un proceso. Primero te paso una un poquito más lenta, después otra un poquito más lenta. La pasabas en Enter the Void en la primera, claro. Sí. Entonces, después del programa, quédate que vamos a charlar. Entonces vamos armando... Vamos a armar un ciclo. Vamos armando esa formación de espectadores donde yo me acuerdo de una vez pasamos un ciclo de Chantal Ackerman. Es una directora israelí, y franco-israelí en realidad, y Roger Cosa fue al cineclub a presentarlo y explicó por qué ella filmaba, hacía todos sus movimientos de cámara de derecha a izquierda, que tenía que ver con la forma de escritura de ella, y que tenía que ver con su cuestión ideológica y qué sé yo, y realmente de la derecha a la izquierda. Claro. Y realmente cuando uno veía la película, veía otra cosa totalmente. O sea, yo decía, capaz que esta película hubiese sido un bodrio si no sabía todo esto. Claro. Pero bueno, esa es la formación de espectador. Es decir, bueno, ahora entiendo mucho más. Porque la gente tendría que saber de Israel para que no sea un bodrio. Entonces, y bueno, porque la película justamente es la directora que se va a Israel y toda la película es en el departamento porque le agarra un ataque de fobia y no quiere salir del departamento. Entonces, wow, toda la película está dentro del departamento. Pero bueno, es una hora y media una persona dentro de un departamento. Entonces, bueno. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. En Israel. Como verás, estás con dos personas. Una francesa que somos muy cinéfiles y estamos así como re disfrutando y entendiendo la secuencia. Entonces, bueno, creemos en eso desde el. Otra que la habitación del pánico. Desde el Calefón venimos apostando a un tipo de cine de autor. También es. Es un camino largo. Difícil, porque bueno, obviamente son las primeras películas de todos los directores, o sea, bueno, fueron mis primeras películas, son las primeras películas de los directores de Córdoba. Creo que el que más tiene películas hechas es Rosendo Ruiz, que tiene 3 películas, pero tampoco es tanto, digamos, claro, en la trayectoria. Entonces, no, teniendo en cuenta el proceso que merece una película. Exactamente. Bueno, para los que no saben, una película no, hacer una película nos lleva entre 3 y 4 años, sí, fácil, hasta llegar al estreno, ¿no? Entonces, son procesos largos también. Donde hay que sostener ese equipo de trabajo y de proyecto en el tiempo. Exactamente. Claro, el guión, la afinación del guión se va dando mientras se va produciendo y vas modificando todo. Sí, exactamente. Entonces, es re nutritivo para quienes están en eso. Sí, exactamente. Hay gente que se la banca, digamos, y hay gente que no. Realmente cuando cae un director dice sí, porque o un futuro director, cae la productora, nosotros nos llevan proyectos todo el tiempo y te dicen, bueno, yo quiero filmar esto. En 2 meses. Claro, ¿cuándo podemos hacer? ¿Ustedes qué piensan? No, bueno, una película más o menos lleva 3 años y vuelan. O sea, es como, ¿cómo 3 años? No, yo la quiero hacer el año que viene. Y no, bueno, entonces, nosotros trabajamos, es una de las claves que encontramos, digamos, para sostener el cine que hacemos y cómo lo queremos hacer, que es acompañar ese proceso de desarrollo. Creemos en lo autoral, pero también creemos en lo colectivo. Uh-huh. Y eso es que el director hace una propuesta, nosotros le hacemos las devoluciones, le discutimos la propuesta, si hay que discutirla, hasta llegar a un entendimiento, y no creemos en el cine, digamos, en el iluminado. Creemos que hay por supuesto una persona que está dirigiendo toda esa obra, pero también hay un equipo detrás que está sosteniéndolo y que está. Yo creo que no hay nada más rico en este proceso artístico, es que te discutan las cosas, ¿no? Y es algo que ahora justamente estoy planteándole, hacer un debate a Roger Cosa sobre es necesario discutir el fenómeno del cine cordobés. Uh-huh. Porque si no caemos en que está todo bueno y que está, qué bueno que estamos produciendo, está buenísimo que estamos produciendo, pero no está todo bueno. Entonces discutamos, porque si a los directores que somos ópera primistas o tenemos nuestras primeras películas, todo el mundo nos aplaude, creo que vamos a ir hacia un pozo, ¿no? Uh-huh. Es necesario que nos interpelen, que nos digan, che, esto, ¿por qué hiciste esto? Esto no funciona, o eso, el traveling, ¿por qué va de izquierda a derecha? ¿Entendés? Y no de derecha a izquierda. Sí. Creo que hay una forma, que hay una necesidad, y que el público, por suerte el público de Córdoba es bastante sincero en ese sentido. Se levanta y se va. Se levanta y se va, o no, directamente plantea en Yatasto, por ejemplo, o en Buen Pastor, Una Fue de Mujeres, hubo muchos planteamientos políticos acerca de lo que se decía, claro. de cómo se decía, y incluso hoy en día sigue en el Facebook, sigue escribiendo gente que vio la película en Inca TV o que la vio en otros lados, y que plantea, bueno, yo querría haber escuchado más voces, querría haber esto. Bueno, son cosas que son charlas que se van dando y que está bueno que existan, porque esa es la intención del cine, ¿no? De movilizar al espectador, no de darle un entretenimiento nada más. Sí, me parece que esto que vos mencionás de formar, digamos, al que consume, una palabra que mucho no me gusta usar, pero digo al que toma el cine sí. local, es re importante. Yo lo veía con el proceso del Cine Club de Unquillo, que cuesta y costó mucho, pero también creo que hay un problema de publicitar, que sí. es lo que hay, porque a veces estás como 3 horas viendo y de repente ahora están trayendo cine 3D y películas de cartelera, entre sí. comillas, y todos están re emocionados. Yo decía, qué loco, porque yo todos los días entro y quiero buscar las películas que no son de cartelera y realmente cada vez nos estamos quedando con menos películas. Entonces me parece que hay que cuidar eso y que también parte de seguir y siendo esto críticos. Y que nos quedamos sin menos películas, nos quedamos sin tiempo también. Sí. bueno, era como súper importante, sí. A mí me gustaría igual pasarnos un ratito de tiempo porque sí, me queda como sí, y también aprovechar para, antes de terminar el programa, aprovechar que hoy el colectivo Manifiesto va a estar dando una charla con Eduardo Sotera en el Centro Cultural de España Córdoba. Lo quería mencionar antes de que terminemos. Y que a partir de mañana en el espacio, en el Cine Club Municipal del Hugo del Carril, allí en calle, yo no sé si allí es Lidia allá o Boulevard San Juan 49. Boulevard San Juan 49, del 13 al 16 se van a estar proyectando todas las películas de la productora. Yo me quedé con ganas de preguntarle en relación a te puedes a quedar las a tomar un pero mate bueno, con está él. Bien, está bien. No me dejan quedarme unos minutitos más. Bueno, no, la verdad que nos parecía... No es que no, nos parece importante traer este tipo de experiencias a la radio, al Enredando las Mañanas también en particular, por la amplificación que tiene de oyentes y de cuestiones colectivas. Y también porque nos parece, nos pone con mucho orgullo saber que en Córdoba hay una productora que existe hace 10 años y que hace los laburos que hace y que bueno, que son parte no solamente desde lo ficcional, sino también desde lo documental, de un registro histórico de un montón de particularidades, desde Yatasto hasta La Fuga del Buen Pastor, pasando por otras cosas que han hecho y... Bueno, nos parecía muy importante sí. traerlo aquí. Y bueno, para el resto de los oyentes de otros lados, vamos a estar proyectando las películas en distintas provincias. Nos propusimos como meta a pasar las películas en 10 países por los 10 años. Bueno, en 10 provincias de la Argentina y en 10 pueblos. Uh-huh. Así que ya estamos comenzando todas las gestiones, ya tenemos algunos países. Mucha suerte, que les vaya vamos, lindo. Vamos, algo increíble porque no somos de hacer muchos balances y ahora por los 10 años como que necesariamente nos tuvimos que sentar a decir, bueno, a ver, ¿dónde estuvieron las películas? Ya son dos cifras. Claro. Y tuvimos que hacer ese balance y bueno, pero descubrimos algo que la verdad que, no, que está buenísimo, que es que nuestras películas estuvieron en 27 países. Ahora la última va a estar en octubre en Yamagata, en Japón. Y la verdad que y uno dice, ay, bueno, son 25 países y ciudades, no sé, son muchísimas, porque por ejemplo, no sé, Francia estuvo en 5 ciudades de Francia. Y la verdad que uno lo dimensiona como países, bueno, sí, son 27 países, pero lo importante creo que son la cantidad de público que significa sí. eso, ¿no? Y que hay mucha gente que critica, dice, bueno, son hay cine festivalero. Bueno, sí, o sea, pero en un festival en el Bafí se van a ver tu película 900 personas. Que acá vos tenés que mover como, no sé, media... Tenés que estar robándole al Lagarto Show para poder llevar 900 personas al cine. ¿No es? Y entonces sí. tiene que ver con... Y yo creo que en esta apuesta de cómo se está dando vuelta el mundo en general y las cuestiones colectivas... Vamos a empezar a encontrar espacios, y si esos espacios para el cine son cineclubes, son festivales, ¿por qué no? Uh-huh. Que el que quiere ir a comer pochoclo y ver una película yankee, yo también lo quiero hacer en algún momento, sí, me voy a ir al cine, me voy a ir a una cadena comercial. O se van cuando... a ir de acá juntos al cine, chicos. Claro, no vamos a comer pochoclo. Pero digo, tampoco, yo no soy de la idea de batallar los espacios que ya están viciados, ¿no? No, uh-huh. no me no creo que no es importante. También me parece una gran estafa estar cobrando 80 pesos una entrada al cine para ir a ver encima de esas porquerías. Entonces, creo que nada, que también la gente en esta formación, como espectadores, tienen que también poner la camiseta y decir, yo puedo ver buen cine, puedo empezar a entender otro tipo de cine y en un espacio diferente y apostando, como vos decías, al Cine Club de Unquillo, a los espacios incas que están dando vueltas por todo el país. Así que bueno, es una batalla cultural. Totalmente. Bueno, la verdad que ahora sí nos quedamos sin tiempo, sino ahí me están mirando con ojos furiosos. Finalizamos entonces este Enredando las Mañanas. Agradecemos muchísimo tu visita, Mati. Esperamos que sea un muy buen festejo de los 10 años, que va a durar un año. Bien, ahí me parece que es una premisa que uno debería tener cuando cumple, cada 10 años cumple, bueno, festejo durante todo un año completo. Nosotros haremos lo mismo seguramente cuando lleguemos los 10 años. ¿Quién pudiera? Vos estás agitando ahí. Sí, te faltan 5 años. Te fuiste temprano, no aguantaste y ahora cargué un año caravana. Me quedé sin colectivo porque no vivo en Córdoba, che. Bueno, agradecemos a los oyentes y a las oyentes de acompañarnos un día más. Recordamos, de lunes a viernes de 10 a 12 horas nos podés escuchar por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y los saludamos a todos y todas y los esperamos mañana el jueves desde la retaguardia más Luis Sangio, allí desde Buenos Aires. Pido que vuelva.